Radio Ubrique. Deportes. Lunes 9 de julio comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada y también a través de internet radioubrique.com. Hoy, el día después de la final del maratón de Fútbol Sala 2012, del 30º maratón de Fútbol Sala de Ubrique, tenemos que hablar de el equipo que ha hecho historia en el Fútbol Sala local. Hablamos de Revolución La Fresquita, que ayer lograba su quinta maratón consecutiva. Cinco maratones, igual a títulos con el equipo que hasta ahora había conseguido más antorchados, como es el conjunto de Don Odón, pero además le añade el plus de haberlo hecho de forma consecutiva. Además, siguiendo el guión de ediciones anteriores en la finalísima, donde de nuevo no hubo color, hubo un equipo, Revolución La Fresquita, que partía como favorito y que en esa final, ante un sorprendente el Club Deportivo Leo Morgan, que este año sí, y hacía valer pues las facilidades en los cruces que le había dado el sorteo. Un sorteo muy benigno con el conjunto del Club Deportivo Leo Morgan, al igual que el año pasado. Y este año sí hizo valer eso, y además de ganarlo sobre la cancha, conseguía meterse en la final, lo que ya era para ello un premio, dado la entidad y el nivel, tanto físico como de juego, con el que llegaba Revolución La Fresquita a la final. Ha ido de menos a más durante este maratón. Ha terminado como líder del grupo de la muerte, y en los cruces poco a poco se ha ido deshaciendo de todos sus rivales. Sin duda, el más interesante era el choque que enfrentaba en la semifinal a Revolución La Fresquita y a Estudiantes. El conjunto, el único conjunto que en estos últimos años ha podido hacerle sombra y que salía goleado de este enfrentamiento. 8-0, un resultado que no recordaban ni los más viejos del lugar, que recibiera el conjunto del Estudiantes desde su creación. Aún así, como decimos, Estudiante también tuvo que superar unos cruces que le llevaron a enfrentarse con otros equipos candidatos al título. Marca 91 y Mandarina quedaron por el camino, ya que Estudiante conseguía eliminarlo en octavos y en cuartos de final. Por lo tanto, el conjunto ya llegaba muy cansado a ese enfrentamiento con Revolución La Fresquita. Y como hemos comentado a lo largo de todo este año, en la Liga, en los trofeos, el poderío físico de Revolución La Fresquita ha sido superior al resto de equipos de este maratón. Partía como favorito, ya lo decíamos días antes de la disputa de este maratón. Incluso el mismo día que comenzaba, el viernes, el presidente del Comité Local de Fútbol Sala nos decía que era sin duda una de las ediciones en las que más desigualdad veía y en la que más claro aparecía el favorito. Hizo bueno los pronósticos y, como decimos, se llevaba esa victoria por 9-1 en la final. Por cierto, un gol muy emotivo, con una dedicatoria muy emotiva por parte del Club Deportivo Leo Morgan, gol que lograba Roque Carrasco y que al menos servía para convertirse en eso, en el gol de la honra del conjunto del Helio. El otro conjunto, el otro equipo que lograba meterse en las semifinales, Zulema, también aparecía en las quinielas por los cruces que iba a tener, con muchas posibilidades, ya decimos, de meterse ahí en esa final. Llegaba a las semifinales con bastantes bajas a cuenta de las lesiones, un número corto ya de jugadores, pero a pesar de ello le puso las cosas muy difícil al Club Deportivo Leo Morgan, e incluso tuvieron en sus manos la posibilidad de empatar un partido que terminó con 3-2 a pocos minutos del final. El conjunto se volcó sobre la portería del Helio y, como decimos, estuvo a punto de igualar el partido y forzar los penaltis. Finalmente no fue así y fue el Helio el que se metía en la final. Tenemos muchas cosas de las que hablar de esta edición de la maratón y otros deportes. Vamos a comenzar hoy recordando lo que hicieron los ubriqueños este fin de semana en Sierra Nevada, a donde van a volver a ir más ubriqueños este próximo fin de semana. Si este pasado lo han hecho los ciclistas, el próximo lo van a hacer los corredores, ya que tenemos campeonato de España de kilómetro vertical y campeonato de Andalucía de carreras por montaña. De todo esto hablamos en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Venta Rifa comienza su temporada de verano y pone a su disposición su amplia terraza de césped. Escápese y disfrute de nuestras carnes a la brasa, verduras cultivadas en nuestra propia huerta y nuestros tradicionales revueltos. Una amplia carta con lo mejor de nuestra gastronomía. Pídanos presupuesto sin compromiso para reuniones, cenas de empresa, despedida de soltero o cumpleaños. Le organizamos fiestas con karaokes, animadores. Llámenos y seguro que llegamos a un buen acuerdo. Venta Rifa. Abrimos viernes, fines de semana y festivos. Venta Rifa. Teléfono 620-92-85-49. En Avenida Diputación 32 hemos abierto para ti Papelería Librería La Estrella. En Plaza de La Estrella encontrará todo en material escolar, libros de texto, consumibles de informática y librería. En Papelería Librería La Estrella, material de oficina, servicio de serigrafía y diseño gráfico, artículos de regalo y recarga de móviles. Además, ahora te ofrecemos descuentos en material escolar. Por la compra de libros de texto, traiga su cheque libro. Deje reservados sus libros para la vuelta al cole y benefíciese de importantes descuentos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Papelería Librería La Estrella, en Avenida Diputación número 32, en la Plaza de La Estrella. Teléfono 956-46-8206. Antonello, en el Bosque. Moda y tendencia en calzado de señora y caballero. Visítenos y conozca las últimas novedades en calzado de primera calidad con precios increíbles. Antonello dispone de las últimas novedades de esta temporada de verano. Además, ahora adelántese a las rebajas. Llévese lo más selecto en calzado a precios irrepetibles. Estamos en el Bosque, frente a Venta Julián. Adelántese a las rebajas de Antonello. La calidad del mejor calzado a precios nunca vistos. En Caballero Reguera Grupo Comfort, ahora precios nunca vistos. Equipe su hogar con los mejores diseños en mobiliario. Composición modular salón blanco bengué por solo 360 euros. Dormitorios juveniles, varios modelos, desde tan solo 265. Fantástico dormitorio de matrimonio, 295 euros. Armario juego, 449. Sofá con cheslón, varios tapizados, 446. Conjunto sofá, 3 más 2, 338 euros. Además, en Caballero Reguera seguimos siendo los reyes del descanso. Canapé abatible damasco, 135, 235 euros. Colchón modelo Visco Plus con núcleo sólido de 1,35, 292 euros. Estos y cientos de artículos con la calidad de Caballero Reguera Grupo Confort, junto a la Plaza del Jardín. Este sábado día 14, en El Coso, discoterraza de verano, en la Plaza de Toros de Ubrique, Kiko Gaviño y Sara en concierto. Te llevaste sin querer mi sonrisa en tu mirada. Precio de la entrada, 10 euros con consumición incluida. Puntos de venta, estanco Misión Rescate, oficina de turismo y en la propia taquilla, de 7 a 10 de la noche. Teléfono de reserva 672-08-79-94. Y a continuación, gran fiesta con entrada gratis. Recuerda, sábado día 14, Kiko Gaviño y Sara en concierto en El Coso. Tírate al ruedo este verano con El Coso, discoterraza de verano, en la Plaza de Toros de Ubrique. Abrimos de jueves a sábado. Seis y 27 minutos de la tarde, vamos enseguida a quedarnos con el resumen de esa 30ª edición del Maratón de Fútbol Sala de Ubrique. Antes, comentar algunos asuntos relacionados con el deporte que han ocurrido o van a ocurrir próximamente, porque ya saben que hoy nosotros cerramos nuestra programación, nuestra temporada, y ya no volveremos hasta el arranque de la siguiente, a finales de agosto, primeros de septiembre. Pues bien, en primer lugar, decir que este fin de semana ha habido varios subriqueños en Granada, en Sierra Nevada, participando en dos pruebas ciclistas. La primera de ellas, la Sierra Nevada Límite, una prueba cicloturista de 92 kilómetros que se desarrolla pues por esa zona de Granadas, de Sierra Nevada, de Huétor Vega, Monachil, y bueno, un recorrido, ya decimos, de hasta 92 kilómetros que arranca y finaliza en Prado Llano. Pues bien, José Cobos Sánchez ha sido el ciclista que ha conseguido el mejor tiempo, llegar en primera posición tras 3 horas, 12 minutos y 10 segundos, seguido de José Miguel Suárez Gálvez, 3:15:47, Francisco del Ojo Moya, 3:17:56, José Antonio Contreras Romero, 3:18:59, Marco José Calle Guerrero, 3:20:07, Daniel García Zambruno, 3:20:26, Sergio Lorenzo Prieto, 3:20:40, José David Sáez de Tejada López, 3:20:44, José Pedro Baena Huertas, 3:21:50 y Juan Manuel Valle Orellana, 3:22:01. En cuanto a los subriqueños, la posición 17ª, Francisco Javier Gutiérrez García, con un tiempo de 3:25:26. En la 28ª, Rafael Rincón Sedeño, con un tiempo de 3:31:49. Y en la 63ª posición, Francisco Javier García Frías, 3:46:22. Así quedó, como decimos, esa participación de los subriqueños. Estos son puros datos fríos, que es el tiempo y la clasificación. Pero sin duda una gran experiencia que es en esta tercera edición de la Sierra Nevada Límite, en la que ya han estado o estuvieron presentes el pasado año. Eso fue la jornada del sábado. Y en la del domingo, también en Sierra Nevada, se celebraba la 19ª subida al Veleta, esta prueba de 40 kilómetros, que también se desarrolla casi en el mismo entorno, pero bueno, con un porcentaje, teniendo en cuenta el kilometraje y la altitud, un porcentaje mayor que el de la Sierra Nevada Límite. Eso sí, menos kilómetros. Primera posición para Juan José Chinchilla Ramírez, 1:50:53, seguido de Juan José Arquero Matilla, 1:58:48, Marco Sánchez Mateo, 1:59:58, Alejandro Huete Castillo, 2:01:15, Giuseppe de la Bardera Colvin, 2:01:22, José María Molina Franco, 2:08:32, José Antonio Manzano Parrón, 2:09:23, Alfonso Molleja Sánchez, 2:09:56, Juan Pedro García Egea, 2:10:01 y Richard López Caballero, 2:10:43. El ubriqueño Paco Moreno, nuestro colaborador en materia de ciclismo, entraba en la posición 110 tras 2 horas 50 minutos y 33 segundos. También comentar que este fin de semana se celebra la Sierra Nevada Mountain Festival, una prueba que acoge varias citas relacionadas con el deporte del atletismo de montaña. Así, por ejemplo, el sábado se celebra el Campeonato de España, o acoge el Campeonato de España de kilómetro vertical, donde van a participar los siguientes ubriqueños: Serafín Carrasco Sánchez, Juan Aguacil Espinal, Antonio Jarillo Román, José Corrales Sánchez, Francisco José Naranjo Aznar y Juan Carlos Jaén Fernández. Posteriormente, al siguiente día, se disputa el Campeonato de España de carreras por montaña, donde también estarán presentes Francisco Pazo, Jesús Casillas, Luis Pan, José Manuel Villarte y Francisco José Naranjo Aznar y Juan Carlos Jaén Fernández. Posiblemente pues vaya a estar presente también muchos más ubriqueños, de los cuales nosotros no tenemos constancia por escrito, que van a estar allí presentes, pero suponemos, como suele ocurrir en todas estas pruebas, que sí tomen la salida en una, en otra o en las dos. En las dos pruebas hay muchos que solo van a realizar, por ejemplo, el kilómetro vertical, que es el sábado, otros que van a hacer la carrera por montaña del domingo, o incluso los más osados, que van a tomar parte en las dos pruebas. Pues va a ser este mismo fin de semana. Y también recordar que nosotros vamos a coger ya hoy nuestras vacaciones, vamos a cortar nuestra temporada, fin de temporada, pero teniendo en cuenta también que va a haber citas deportivas en las próximas semanas. Así, además de esta que estamos hablando, este fin de semana también tiene lugar el primer maratón provincial de fútbol sala de Ubrique, que va a disputarse entre el viernes y el próximo sábado, 13 y 14 de julio. También quisiéramos recordar otras pruebas, por ejemplo, el maratón de fútbol sala del Barriada del Caldereto, que va a tener lugar también el próximo mes de agosto. La fase final del Brooklyn 3x3 a principios del mes de agosto, esto hablamos de baloncesto, y un multitud de pruebas y citas que se van a desarrollar por toda nuestra región, por toda Andalucía, y que seguro que van a contar con presencia de ubriqueños. Hablamos de carreras populares, hablamos de triatlones, duatlones, acualones, todo tipo de citas, marchas ciclistas, etcétera, etcétera. Ya sin nada más que añadir, nosotros nos metemos de lleno en el fútbol sala. Y como no puede ser de otra manera, hablar de fútbol sala hoy es quedarnos con esa 30ª edición del maratón que un año más, y ya van 5, se adjudicaba el conjunto de Revolución La Fresquita. En esa final, siguiendo el guión de ediciones anteriores, un partido muy cómodo para un equipo que llega muy entero a ese último partido y enfrente se encuentra con un rival que ha pasado lo suyo para meterse en esa finalísima, y que prácticamente, teniendo en cuenta ya el nivel físico al que llegan a ese partido, dan casi por hecho que el subcampeonato es a lo máximo que pueden aspirar. En años anteriores ha habido sorpresas, sin ir más lejos, el año pasado se metía en la Adería Quedequé, el anterior Pinturas Guerra, digamos que fue de los menos sorprendentes de estos últimos años, o incluso Toscuela de la Sierra, UAS, el conjunto del UAS, y Heladería Quedequé eran equipos todavía de primera división cuando lograban alcanzar la finalísima. Este año lo hacía el Club Deportivo Elio Morgan, que aparecía en las quinielas porque la parte de sus cruces le era más benévolo que la otra, donde se enfrentaban o tarde o temprano, antes de la final, se tenían que ver las caras Revolución La Fresquita, Estudiante Mandarina o Marca 91 o el propio Porti. Por el otro lado, pues teníamos ahí al Club Deportivo Elio Morgan, al Don Odón, a Zulema, a las Cibeles, teniendo en cuenta el orden de la liga, el que partía como favorito, como posible cabeza de serie, podríamos decir, era el conjunto del Club Deportivo Elio Morgan, y lo hacía valer y se metía en la final. Siguiendo lo que es el resumen de lo que ya fueron las fases eliminatorias de 16avos para adelante, bueno, comentar también que ha sido Vox Populi que, lógicamente, el formato de este maratón tiene que cambiar para la próxima edición. Hemos encontrado una primera fase donde 38 equipos pasaban 32, solo 6 se quedaban fuera. Ha habido muchos tejemanejes, según nos comentaban, para entrar como primero, para entrar como segundo, con el fin de evitar a rivales duros en los cruces. Y también hay que destacar de esta edición de la maratón una menor afluencia de público, lógicamente. Con las finales de los últimos años, aparte de que se ha adelantado su horario a eso de la 1 del mediodía, eso lo ha restado pues buena parte de público al evento. También, viendo cómo han sido esas finales, el dominio aplastante de Revolución La Fresquita en todas ellas hace que se reduzca ese número de espectadores y que el pabellón no ofrezca la imagen que ofrecía hace ya muchos años, cuando las finales se hacían a eso de las 8 de la tarde. También teniendo en cuenta las semifinales, que fueron dos partidos interesantes, muy disputados, el Zulema Club Deportivo Elio, el Estudiante Revolución La Fresquita, para nada, pues vencía Revolución La Fresquita 8-0, pero sin duda era esa final anticipada y, como decimos, tampoco había mucha presencia de público. En la noche del sábado o del viernes, partidos menos trascendentes, que eran de, ya decimos, los del viernes, de esa fase de clasificación, de esa fase de grupo, y los primeros cruces del sábado tuvieron pues más presencia por el horario de aficionados que los partidos trascendentales de semifinales y final. Bien, dicho esto, vamos a quedar por una parte del cruce, donde en 16avos de final se enfrentaban los Patos y Metropol, victoria del Metropol por 3-6, Racing Pantera 3, Leyton 0, Revolución La Fresquita 9, Ciucu 0, Panadería San Antón 3, Porti 5, Celta 5, Café Tertulia Sierra de Ubrique 3, Mandarina 4, Brille 1979 2, Marca 91 5, Grazalema 3 y Estudiante 5, Cervecería Los Morenos 0. Destacar de estos partidos, por ejemplo, la victoria del Metropol sobre un conjunto de los Patos, que partía como favorito en este encuentro. También la victoria de Racing Panteras, equipo de primera división, sobre otro de división de honor como el Leyton por 3-0. Y no solo eso, porque en cuarto de final El Racing Pantera también fue capaz de dejar en la cuneta a otro división de honor como es el Metropol, al que vencería por 2-3. También en esos cuartos de final nos dejaban dos partidos interesantísimos. Revolución La Fresquita y Porti, que nos dejaba la victoria de Revolución La Fresquita por 6-3. Un Porti que comenzó ganando, le daba la vuelta al marcador Revolución La Fresquita, se ponía con 1-3, pero poco antes del descanso el Porti era capaz de empatar a 3 goles. Tras la reanudación, Revolución La Fresquita hizo valer pues su etiqueta de favorito y conseguía vencer al Porti, un equipo al que se ha enfrentado en 4 ocasiones en apenas 2 semanas, 2 en esta misma maratón de fútbol sala. Por otra parte, Mandarina vencía 0-3 a Celtas. Y en el otro partido interesante, otra de que podíamos denominar como final posible final anticipada, Marca 91 caía ante Estudiantes por 3-5. Dejamos este lado, nos quedamos con el otro del cruce, con los siguientes resultados. Zulema en 16avos de final, Zulema 5, La Peña 1, Los Montes 8, Cervecería Carlos 1, Pintura Rafa 3, Autoescuela Celia 3, pasaba Pintura Rafa a los penaltis, el único partido que se ha decidido desde el punto de penalti. Don Odón 2, Quesos Payoyo 1, Brillo Sur 0, Cibeles 10, Club Deportivo Helio 10, Club Deportivo CAI 1, Autoescuela La Sierra Guas, 3, Babel Dream 0, y Autoescuela Los Remedios 2, Oasis Longe 3. En cuartos de final, Zulema vencía a Los Montes por 6-3. Los Montes, que ya contaban pues con una plantilla más completa que con la que ha contado en la liga. Oasis Longe 2, Pintura Rafa 5. El Don Odón vencía a las Cibeles y el Club Deportivo Elio Morgan vencía 3-2 a Autoescuela La Sierra Guas. Recalcar otra cuestión que queríamos comentar, aparte de lo que ha sido el formato de esta edición de la maratón, y es que recuerden que ha habido grupos que han pasado íntegramente, es decir, grupos de 4 equipos que han pasado los 4 del grupo, porque pasarán los 2 mejores cuartos de los grupos de 4 y el mejor tercero de los grupos de 3. Es que ha habido equipos que se han metido en 16avos de final sin ganar, bueno, perdiendo todos sus partidos, incluido el de 16avos de final. Es decir, han jugado 3 partidos, han perdido los 3, pero han pasado sin haber puntuado, han pasado a la siguiente fase. Es la verdad que curioso este formato, que por lo tanto normal que se replantee una nueva situación para una competición que, de contar con 60 equipos, hace años pues ha contado con menos de 40. Bueno, nos quedamos ya con los cuartos de final, donde Racing Pantera, a pesar de haber eliminado a 2 división de honor, se encontraba ya con el coco del evento, con Revolución La Fresquita, y caía por 1-5. Por su parte, Estudiantes vencía 2-6 a La Mandarina, era otro de los equipos fuertes que dejaba en la cuneta, mientras que por el otro lado, el Zulema vencía Pintura Rafa y el Club Deportivo Helio se deshacía del Don Odón, que tenía todavía o había tenido opciones de meterse en esas semifinales. Recuerden, Don Odón también es el otro equipo que tiene 5 títulos en su haber. En las semifinales, poca historia en Revolución La Fresquita. Estudiantes 8-0 para Revolución La Fresquita, un estudiante que no recuerdo yo que nunca haya recibido una derrota tan severa, y la verdad es que físicamente hubo bastante diferencia entre uno y otro equipo, no solo en lo físico sino también, digamos, en las ideas. Un Revolución La Fresquita que juega de memoria, sabe lo que juega. Y Estudiantes, entre los 2 duros partidos que habían tenido con anterioridad y que cuenta pues con una plantilla, digamos, menos completa que el de Revolución La Fresquita, hoy por hoy nada puede hacer ante este equipo, viendo los 3 resultados, los 3 últimos enfrentamientos entre ambos conjuntos, que han terminado con 3 goleadas por parte de Revolución La Fresquita. Y en la otra semifinal, el Club Deportivo Helio y Zulema protagonizaron un partido con emoción hasta el final. Zulema llegaba también con muchas bajas por lesión y, bueno, ante esta situación se limitó a esperar atrás al Club Deportivo Elio Morgan, que se volcó buscando la meta rival. A falta de pocos minutos para finalizar la primera parte, se adelantaba, conseguía ese 1-0 y se iba al descanso con esa ventaja que quedaba igualada nada más comenzar la segunda parte, porque Zulema conseguía poner las tablas en el marcador. Lo que ocurre que pocos minutos después, hablamos de 1-2, el Club Deportivo Helio de nuevo se adelantaba, ponía el 1-2 y posteriormente el 1-3, parecía ya que el partido estaba visto para sentencia, Pero en esta, que Zulema, en un último arranque de casta, conseguía acortar distancia y meter el miedo en los cuerpos, porque en el cuerpo al Club Deportivo Leo Morgan, porque en los últimos minutos estuvo asediando la portería rival y estuvo a punto de equilibrar el marcador y llegar a los penaltis. Finalmente se quedó en ese 3-2. Y la final, pues poca historia podemos decir de ella. 9-1 fue el resultado, con el que Revolución La Fresquita ya desde muy pronto se adelantaba en el marcador y poco a poco fueron cayendo los goles ante un Club Deportivo Elío impotente, porque ya era mucho mérito meterse en una final, pero como hemos dicho, físicamente el conjunto de Revolución La Fresquita está por encima del resto de conjunto. Y así, nada más que añadir, nos vamos a quedar nosotros con las entrevistas, con las impresiones que recogimos in situ con los protagonistas de esta 30ª maratón de Fútbol Sala. Nos encontramos ahora con Mario Casillas, entrenador delegado de Estudiantes, después de haber jugado esa semifinal ante Revolución La Fresquita y en el que de nuevo Estudiantes pues se queda a las puertas de una final. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa? Y bueno, ¿qué sensación te queda después de esta dura, digamos, dura semifinal? Pues bueno, nada, decirle, darle la enhorabuena al otro equipo y sobre todo comentar que bueno, que hace una maratón dura como todos los años, se han jugado muchos partidos, los cruces fuertes y no se lo puede decir, o no se lo puede decir mal a los chavales, o sea que tampoco. Lo que hemos estado hablando todo el año, en esta semifinal ha quedado claro, ¿no? El físico de Revolución La Fresquita se ha impuesto hoy a la calidad de Estudiantes, ¿no? Sí, la verdad es que están muy fuertes, ¿no? Bueno, tú sabes que yo conozco ahí a más de la mitad y están muy fuertes y saben lo que tienen que hacer. Son chavales listos, saben tocarla, quieren jugar, quieren ganar y el físico, tú sabes que aquí cuando son dos días a piñón es fundamental. Ustedes, en comparación con otros años, tampoco es que haya llegado muy mal físicamente a esta semifinal, pero sí de ideas un poco espeso, ¿no? Sí, pero date cuenta que mira, por ejemplo, portero uno, porque Pepe ha estado trabajando, que era no mi primo, pues, se le nota, los partidos se le notan bastante. Después, lo que no he entrenado durante todo el año, cuando llevas 3-4 partidos, estás, pero el cuerpo no va, está más lento, a lo mejor a la hora de meterlo no lo mete, y esas son las poquitas cosas que decantan un partido. Sobre todo una semifinal en la que se han puesto las cosas en contra muy pronto, ¿no? Pues nos metieron el primero, tuvimos una que nos paró allí Benji, la sacó que no vea, nos metieron otro, y tuvimos otra, y yo creo que a raíz de ahí ya se terminó la semifinal, ¿sabes? Parece que os han cogido la medida, porque yo no recuerdo Estudiantes perder ni en Liga, ni en Trofeo, ni en Maratón por un marcador como no, el que vamos, ha perdido hoy, ¿no? Tú sabes lo que yo estoy comentando, ellos están muy fuertes y nosotros, bueno, nos da igual que sean 2-8 que 20, nosotros vamos por el partido y con un 2-0 o vas por ellos y, como yo digo, los colegas, lo que salía a la contra lo tienen más que mascado, ¿sabes? Y eso es lo que matan a todo el mundo, en las contras los matan. Digamos que habéis salido los jugadores aburridos, no lógicamente por el resultado, pero digamos como diciendo también que más no se podía hacer, ¿no? No, nosotros somos en este aspecto somos muy sinceros, nosotros tenemos muy claro que cuando un equipo es superior, ¿sabes lo que te digo? Hasta el segundo gol ha sido, o el primer tiempo, mira, no ha estado mal, pero ya después del segundo tiempo, bajonazo, y dices, vamos, señores, es que están más fuertes que nosotros, han enganchado lo que han tirado, o sea que es que no podemos reprocharnos nada, ¿sabes? Pues siempre también habéis pillado en los cruces, tampoco habéis tenido mucha suerte porque os han tocado dos cocos, Mandarina en el cuarto, Marca en octavo, quieras que no, eso. Sí, pero bueno, eso ya sabes que estamos acostumbrados, ya llevamos un par de años, 2-3 años, que siempre los cruces parece que son, siempre nos tocan fuerte, ellos, tú sabes que también que tienen una poquita de suerte, siempre tienen la suerte de enganchar a lo mejor uno una más, o creo que hace el Porti. Y llegan más frescos, llegan más fuertes, pero bueno, tú sabes que esto hay que hablar con el presidente y decirle que haga algo raro para que tengamos un poquito de más probabilidad para llegar a la final. Las quinielas dan a Revolución La Fresquita como favorito, todavía está esperando finalista, pero todo parece indicar que viendo cómo han llegado físicamente, viendo cómo están los semifinalistas, no. Sí, hombre, la teóricamente tienen que ganar ellos, pero bueno, nosotros perdimos con el Porti no hace mucho. Y tú sabes que ya hay muchos partidos en lo harto y cualquier día, pues, o sea, cualquier encuentro te la juegan, te la hacen y te meten un par de goles, te encierran y te cuesta la vida. O sea que la final hay que jugarla y vamos, aprovechar aquí y darle enhorabuena o a la Fresquita o a los que están jugando ahora mismo que si la ganan es que se lo merecen. Este año, no sé el balance que podéis hacer de lo que ha sido la temporada, Estudiante ha estado donde tenía que estar, le ha faltado esa pizquita y porque ha tenido enfrente un otro, tanto en los otro trofeos, en la liga habéis sido casi subcampeones de todo, ¿no? Sí, nos ha faltado lo que es la poquita chispita al final. Me doy cuenta que al primer principio de año los trofeos los ganamos nosotros. Ellos empezaron ya a entrenar, pues estaban más fuertes. Y después, hombre, quiera o no, también mi cuñado Dani, este equipo se le nota mucho, tiene mucho peso en el equipo. Se nos lesionó y han sido lo menos 3 meses, ha estado. Y quiera o no, ya no es el hecho de que vaya más o sea más, sino también el peso que tienen dentro del equipo. Pero bueno, que con la gente que hemos tenido, ha habido gente que se ha ido, incorporaciones nuevas, yo creo que hemos estado dando la cara todo el año. ¿Y qué le va a decir a los chavales? Decirle que descansen ahora, que se tomen una cervecita y ya está. O sea, que tampoco podemos reprochar. ¿Estás contento en general entonces con la temporada? Aunque, hombre, para estudiantes raros no tienen ningún título, ¿no? Hombre, contento con respecto a los chavales, sí. Por mi parte, no. A mí me gusta ganar hasta cuando estamos jugando al parchís, ¿sabes? Pero bueno, el año pasado se ganaron muchas cosas. Este año hemos estado un poco más. Hemos estado ahí, no lo hemos ganado y te lo digo, darle la enhorabuena a la gente y por mi parte, pues, intentar ver dónde se ha fallado y aprender de todo esto. Viendo cómo está la evolución la Frijita estos años y que ustedes siempre habéis sido el único equipo que ha podido discutirle, ¿no?, los títulos, ¿para la próxima temporada necesitas otro planteamiento? ¿Seguir en la misma línea? O... Bueno, ahora mismo hemos terminado. Te digo, como te he dicho muchas veces, vamos a terminar, vamos a hablar, quién va a seguir, yo voy a seguir, no voy a seguir, Kiko va a seguir, no va a seguir, eso es lo primero. Vamos a hablarlo. Si decidimos seguir, pues bueno, pues vemos que hace falta, que no, pues bueno, también hay gente ahí veterana del estudiante, que está, por ejemplo, Juan, está Ambro, hay gente que también puede ayudar, y lo primero es eso, estamos ahí decidiendo si el año que viene seguimos en el barco o nos vamos a la grada y disfrutamos un poquito. ¿Pescaría a alguien? Yo, tú sabes que yo tengo un crack que siempre me gusta, lo que pasa es que está muy tocado con los aductores, mi amigo Jesús, vamos. Está con los aductores, pero bueno, eso te lo digo, es una maravilla verlo jugar, pero las lesiones y eso ya le van cortando. Es lo que te digo, decidí primero si vamos para adelante y a raíz de ahí, pues ve quién hace falta o quién no. Borrón y cuenta nueva y el fin de semana que viene otro maratón, otra paliza, ¿no? Eso es otra, anda que tengo a mi mujer contento. No, vamos a ver, la semana que viene, sí, vienen equipos de fuera, es una maratón de equipo, para entenderlo, como los federados se dicen, o bueno, equipos de fuera, vamos. Y sí, la verdad que vamos a ver, vienen equipos muy fuertes, vienen equipos de Cádiz, vienen equipos de San Fernando, de aquí de Ubrica hay otro equipito, que son los chavales del que, bueno, para conocernos, del Bosque. Bueno, y estamos ahora con Juanfran Castro, que es componente del equipo de Zulema, semifinalista de esta 30ª maratón, y vaya semifinal trepidante que hemos vivido, ¿no?, con el Helio. Pues sí, ha estado ajustado hasta el final, nos pusimos perdiendo de 2 goles, pero al final hemos sacado fuerza de donde no las había. Hemos achuchado un poco y bueno, al final no hemos podido. El portero nos ha sacado un par de ellas que es la que nos ha quitado de estar en la final. Pero bueno, al final están ellos en la final, nosotros no, y supongo que se habrán merecido. La suerte no se ha liado con vosotros porque también habéis llegado muy justo a costa de las lesiones, ¿no? Sí, la verdad que hemos estado cortitos de plantilla y aparte de venir corto, pues no estamos evidentemente preparados para estos menesteres y hemos ido lesionando uno tras otro y hemos llegado muy cortito a las semifinales, vamos. Lógicamente, con estos condicionantes, el planteamiento en semifinal ha sido en principio de esperar, ¿no?, al otro conjunto que llegaba con mucho, una plantilla muy amplia. Y bueno, todo ha ido bien. Ese gol ahí a falta de pocos minutos en la primera parte quizá ha sido demasiado, ¿no? Sí, ahí parece que nos hemos despistado un poco y nos han metido ese segundo gol que nos ajustó en el descanso y nos ha caído como un mazazo. Y bueno, después ha caído el tercero, pues nos hemos recuperado y hemos sacado, como comentaba antes, fuerza donde no había y hemos estado a punto. Pero bueno, pues se puede decir que lo hemos dado todo. Pues, al principio de la segunda parte lográis empatar, parece que se ponía cosa más emocionante, pero también nos ha llegado el gol muy rápido, ¿no? Sí, empatamos a uno y nos llegó el segundo gol rapidísimo, nos dio tiempo a sentarnos ni a mostrar, digamos, un juego diferente con el empate, y hemos tenido que volver ahí a remonte y a remolque de ellos y es como lo hemos hecho. Y con ese 3-1, cuando parecía ya que el partido estaba finiquitado, es lo que tú comentas, ¿no? Fuerza de flaqueza y la habéis tenido contra las cuerdas, ¿eh? Sí, ya hemos sacado el último aliento y hemos apretado ahí, hemos tenido varias oportunidades, pero bueno, no hemos estado acertados, el portero sí lo ha estado y ya está, eso ha sido el partido y al final pues nos rotamos en la calle y en la final. ¿Cómo ha sido el camino para llegar a esta semifinal? El primer rival fuerte, digamos, que encontraste fue el conjunto de Los Montes, que opusieron mucha resistencia también, ¿no? Sí, la verdad que Los Montes ha sido el equipo que más trabajo nos ha costado de pasar, y tienen ahí un par de chavales muy buenos que nos ha costado mucho trabajo de sacar partido, pero bueno, al final eso, achuchando y apretando, pues hemos sido capaces de ganarle y continuar en la maratón hasta semifinales. Pintura Rafa es un poco más cómodo, digamos, ¿no? También llegaba ellos sí. muy limitado. Estaban igual que nosotros, pero un poco más. Estaban más cansados, también tenían poco banquillo, y nosotros quizás teníamos el puntito de más que han tenido, por ejemplo, ellos ahora, y eso ha sido lo que no, la verdad que ha sido relativamente asequible de ganarles, porque la verdad que los chavales estaban ya cansados. Y digamos que se han cumplido las quinielas, porque por vuestra parte de los cruces se esperaba que tanto Zulema como Helio tarde o temprano se enfrentaran en esas semifinales, ¿no? Sí, parecía que desde que se hizo el sorteo iban, digamos, los más fuertes por un lado, a pesar de todo el intríngulo que ha habido en la fase de grupo, pero bueno, al final todo han ido por un lado, y por este lado, aparentemente, según clasificación de la temporada, los más fuertes éramos nosotros dos, y son los que realmente hemos llegado a semifinales. Juanfran, ¿cansado pero satisfecho con esta maratón? Sí, hombre, satisfecho con el esfuerzo de los chavales, y le han dado todo, y la verdad que contento. Nos fuera gustado llegar a la final, pero bueno, hasta donde hemos podido hemos llegado. Otra vez rozándola esa final, a la tercera ya supongo que era la vencida, ¿no? Ya lo hemos rozado dos veces, supongo que la tercera deberemos de llegar. Esperemos que estos chavales todavía tienen recorrido y que puedan llegar y con aspiraciones de ganarla. Sobre todo que ya el equipo está consolidado en división de honor, y es de esperar que en estos próximos años quizás se pueda sacar aún más jugo, ¿no?, de la plantilla. Sí, claro, los chavales cada vez tienen más peso, tienen más también ellos más asientos, llevan más años jugando. Ya nos vamos retirando un poco los de más edad y iremos metiendo chavales también más jovencillos y asentándonos a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Le ha faltado al equipo profundidad de banquillo quizás en la maratón? Evidentemente, nos ha faltado gente, y a pesar que los chavales, muchos de ellos están fuertes, habemos otros que no lo estamos, y nos ha faltado gente al final. Ya estábamos agotados y a pesar de todo hemos sacado fuerza de flaqueza y hemos intentado todo lo que hemos podido. He tenido varios lesionados, pero ninguno de gravedad, ¿no? No, nada. Lo típico de estas palizas que nos pegamos en una maratón. No está preparado para esto, evidentemente. Pues Juanfran, muchas gracias y enhorabuena, Venga, a ustedes. Gracias. Nos encontramos ahora con Rafa Gálvez, capitán del Helio, que ha sido el equipo que ha llegado a esa final de la 30ª maratón de fútbol sala. Rafa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena, no sé si sentimientos encontrados con la satisfacción de haber llegado a una final, pero con la lógica decepción de no haber podido hacerle frente, ¿no?, a Revolución La Fresquita. Bueno, la verdad es que llevamos muchos años jugando ya esta maratón. Yo llevo 15 y siempre es un sueño, ¿no?, llegar a la final de una maratón. Y la verdad que no ha habido color en esta final. Hemos hecho una muy buena maratón, hemos ganado todos los partidos. Y en esta final pues nos hemos encontrado simplemente con el peor rival que nos podíamos encontrar. Un equipo que ahora mismo es muy superior a todos los equipos de aquí de Ubrique. Todos ellos juegan en el equipo del Ubrique, fútbol sala, y se nota mucho la superioridad, ¿no? En el minuto 5 ya íbamos perdiendo 3 o 4-0, ya ahí es muy difícil hacer algo. La historia de los últimos años en la maratón ha sido la misma. El que llega a la final y se enfrenta con ellos, físicamente es que no puede competir. Ya no solo, digamos, por la plantilla que tiene, sino el poderío físico y la frescura con la que llega a la final, ¿no? Hombre, es un equipo que es muy joven. Empezaron muy pronto a jugar y técnicamente son muy buenos. De todas formas, todos los años se van renovando y todos los niños que van entrando pues no bajan el nivel, al revés, lo van subiendo. Entonces es muy difícil competir contra equipos así. El resto de equipos pues nos conformamos con ir luchando, disfrutando de esta maratón. Y nada, como tú bien has dicho, es un premio llegar a esta final y lo estamos disfrutando y lo vamos a seguir disfrutando. Por lo tanto, satisfecho, ¿no? Hombre, muy satisfecho. Ya te digo que después de tantos años jugando este torneo, llegar a una final es muy importante. Lo estábamos discutiendo ahí los compañeros, que no teníamos que estar tristes, todo lo contrario, sino disfrutar del momento, hemos llegado a una final y a celebrarlo. Sobre todo porque el año pasado también tuvisteis la final a huevo, también teníais un camino más o menos asequible, como siempre ha pasado al Helio, ha fallado en los momentos clave, este año eso no ha pasado. Hombre, este año, a diferencia que otros años, hemos llegado muy bien a la recta final de la maratón. Otros años hemos venido más justos de gente y las lesiones no nos han respetado mucho. Este año, sin embargo, pues se nos han lesionado dos futbolistas y ha sido ya justo al final, uno en semifinales y otro en la final. Entonces, habiendo cambio y habiendo frescura, pues te permite llegar más cómodo al final de la maratón. Lo que habría que preguntarse es que si pudierais disponer de la plantilla que habéis tenido en la maratón en la liga, otro gallo hubiera cantado, ¿no? Por lo menos para vosotros, a lo mejor no hubierais podido lo que es luchar el título liguero, pero sí ahí a estar en los puestos más altos del que finalmente había acabado, ¿no? Hombre, eso es seguro, porque nuestro equipo, pues la verdad es que la gente está muy repartida, ¿no? Sabemos mucho que estamos trabajando afuera y siempre nos coincide que cuando no está uno, no está el otro y vamos faltando mucho. Entonces, demasiado, creo yo, que acabamos siempre entre los 5 o los 6 primeros puestos y después en estos trofeos, pues cuando nos juntamos es cuando tenemos la oportunidad de llegar a una final, igual que hicimos con el Yancy que ganamos, y aprovechar estos momentos que es cuando está todo el equipo junto e intentar llegar lo más lejos posible. ¿Camino asequible hasta la final o no? Asequible no, una cosa es el nombre de los equipos y otra cosa es cuando estás en la pista y tienes que jugar contra ellos. Yo no he visto ningún equipo que sea asequible. El mismo Estudiante ha empatado dos partidos con equipos que en teoría eran muy inferiores y cualquier equipo hoy en día te complica el partido. Equipos como el Guau, como el Zulema que hemos tenido en semifinales son gente muy joven que corre muchísimo y que están todo el día jugando a fútbol sala y competir contra ellos no es nada fácil. Nosotros que estamos trabajando fuera, que entrenamos muy poco, que físicamente ya no estamos, superamos los 30 años mucho. Y competir con chavales de 20 años que están todos los días con un balón en los pies no es nada fácil. Otra cosa es que de nombre pues todavía no hayan conseguido nada y parezca a priori que son inferiores, pero de eso nada. Cuando estás jugando es cuando te das cuenta de que ahí no hay ni nadie te regala nada. Precisamente con el Guau, el partido súper igualado hasta el final, ahí hubo que tirar de casta, ¿no? Hombre, ahí en esos momentos sí se nota un poquito la experiencia de jugadores que llevamos ya muchos años en esto y ahí sí pueden pecar los jóvenes de eso, de estar un poco verdes, ¿no? Aunque físicamente sean superiores, pero después llegan los momentos finales y como el partido está igualado, ahí tenemos nosotros la de ganar por la veteranía y la experiencia. Pero aún así, ya te digo, es muy difícil ganar cada partido. Incluso el partido de la semifinal frente a Zulema, cuando con ese 3-1 parecía ya que estaba el partido finiquitado, hemos vivido unos últimos minutos trepidantes, ¿no? Y sí. Ahí también chapó por vuestro portero, ¿eh? El portero, la verdad, que está muy bien durante toda la maratón. Y ya nos ha pasado en un par de partidos que llegamos a los 2 minutos finales con una ventaja de 2 goles y como te metan un gol, se te complica porque el rival se viene arriba y en fútbol sala 2 minutos son muy largos y pueden pasar muchas cosas. Bueno, y en esa final tan solo habéis conseguido un gol, pero un gol con mucho sentimiento, por lo que hemos visto. Hombre, queríamos dedicárselo al compañero y lo teníamos hablado y nada, es un simple gesto para que sepa que estamos ahí con él, que no nos vamos a olvidar nunca de él, que estamos apoyándolo en cada momento y que va a tener suerte y que va a tirar para adelante. Pues Rafa, muchas gracias, enhorabuena por haber llegado a esa final. Y nada, pues a seguir con la suerte, esperemos que en años venideros si podáis hacerle frente ya ustedes o cualquier equipo, ¿no? A esta revolución la friquita que parece imparable, ¿no? Yo, hombre, nosotros vamos a estar ahí cada año dando ruido, intentándolo por lo menos. Lo que sí creo que este equipo que ha ganado la maratón, pues tiene equipo todavía para largo. Y si siguen entrenando entre semanas y siguen al ritmo que van, va a ser muy difícil que otro equipo le eche la pata. Te hablo de un margen de aquí a 4 o 5 años. A no ser que se vayan algunos a estudiar o el trabajo ya empieza a separarlo, como le suele pasar a muchos equipos jóvenes, ¿no? Que cada uno cuando se va a estudiar coge por su camino y se rompen los equipos. Si este equipo sigue así, yo creo que tiene margen de 4 o 5 años que va a ser muy difícil que nadie le eche la pata. Rafa, muchas gracias. De nada, hombre, con lo que quiera. Bueno, y estamos ahora con Quisco Trujillo, trofeo al mejor jugador de la final, trofeo Juan Tinajero y quíntuple o vencedor de esta 30ª maratón de fútbol sala. Quisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? ¿Este equipo tiene techo? Yo espero que... Tenerlo tiene, ¿no? Pero que espero que llegue tarde el techo ese, ¿no? Pues yo creo que el equipo todavía es joven, ¿no? Y yo creo que podemos... Vamos, que... Podemos seguir todavía 2 o 3 añitos estando al nivel que estamos. ¿Te parece el día de la marmota? Todos los años lo mismo. Y da la impresión de que cada año, con más facilidad y más comodidad. Este año estabais desde el principio como favorito. En la final del Fran Sport, pues casi se certificó. Pero bueno, no sé. ¿Ha sido fácil, más cómodo que otros años? Que vale, tú. todos los años parece que es favorito, ¿no? Y parece fácil, pero al revés, ¿no? Cada año es más difícil porque los equipos ya están viendo que tienen un rival directo, ¿no? Y que está luchando por el título y vamos, todos los equipos vienen a jugar contra nosotros, vienen a muerte, ¿no? La verdad que es un trofeo que se nos está dando bastante bien, ¿no? Y ahora seguimos estos años jugando al mismo nivel y que se nos ve también como se nos está dando. Siempre hemos hablado de la dosificación, que es muy importante en una maratón como esta, pero es que este año casi casi perfecto, porque hemos visto de menos a más a todos los equipos al revés. A lo mejor alcanza su techo en cuartos de final y luego pegan ese bajonazo, pero ustedes habéis ido progresivamente subiendo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Empezamos los grupos y este equipo, la verdad, que tenemos una plantilla súper amplia, ¿no? Y la mitad del equipo está este año jugando en el equipo de la Liga de los Pueblos, ¿no? Y tenemos chavales de corte que han estado jugando su liga también, que han estado entrenando, ¿no? Y la verdad es que sí, que al primero parece que nos costaba coger ritmo, ¿no? Pero la verdad es que físicamente el equipo está bien, bien. No te voy a decir para jugar otra maratón porque no creo, ¿no? Pero vamos, que a lo mejor un partido o dos más, pues está el equipo que yo creo que sí, que responde. Hemos hablado de que 5 maratones consecutivas el equipo hace historia, pero hay otro dato que también ha hecho historia, y es que yo no he visto en los días que he tenido la ocasión pues de seguir la Liga de Fútbol Sala, ni como ahora en la radio, ni como aficionado, ni como jugador, ver a un Estudiante meterle 8 goles a 0. Yo no sé si... Estudiante es un rival directo, eso lo sabemos todo, porque llevamos años atrás, ¿no? En la liga primero, segundo, primero, una pelea que tenemos constante, ¿no? Y en las maratones igual, ¿no? Siempre hemos llegado con ellos semifinales, siempre, y el partido de hoy también hemos tenido, porque para ganar una maratón también tienen que tener un poquito de suerte, ¿no? Y la verdad que el equipo ha salido súper motivado, ha salido súper concentrado, ¿no? Y lo que estamos hablando físicamente está la verdad que está bastante bien, ¿no? Y el resultado, pues, la verdad que las ocasiones que hemos tenido, ¿no? Las hemos metido y a ellos tampoco le hemos dado vida para que fueran respondidos. Tú personalmente parece que has estado tocado por una varita, todo lo que has tirado ha sido gol, ¿eh? La verdad que sí, ¿no? Esta maratón, la verdad que no me puedo quejar, ¿no? Los partidos importantes, pues, la verdad que esa suerte, o no sé si llamarlo suerte o lo que sea, ¿no? Pero siempre tengo que de cara al gol, ¿no? Pues tengo la facilidad esa, ¿no? Que a lo mejor le pego y va a puerta, ¿no? Y hoy también me han entrado y esta mañana me han entrado pero vamos, que el mérito sobre todo del equipo, porque ellos me ayudan mucho, ¿no? Yo me tiro mucho de marque pero vamos, que los movimientos que hace el equipo son perfectos y mi trofeo personal que yo he ganado, ¿no? Vamos, si tuviera que haber dado un trofeo, lo fuera dado a los jugadores, ¿no? Porque toda la plantilla que tenemos se merece uno cada uno. En años anteriores siempre los choques estudiantes Prodeco o Revolución La Fresquita o Metropol 1970 siempre se saldaba con digamos por detalles, partidos muy igualados. Lleváis 3 partidos consecutivos con ellos goleándolos. Sí, la verdad, ya te he dicho que el equipo está súper en forma, ¿no? Y habéis cogido el Conque, ¿no? El Conque tampoco, porque ellos tienen partido que... Lo que pasa es que salimos, la verdad, todos los partidos que hemos contra ellos son la final de France Expo también, la Liga. Partidos que son decisivos, que los tienes que ganar o pierdes la final o la maratón está en la calle, ¿no? O la Liga la pierdes, ¿no? Y ya es una mentalidad contra ellos, no contra ellos nada más, ¿no? Contra todo el equipo, pero te estoy poniendo yo de ejemplo, como te he dicho, porque todos los que siempre están con nosotros peleando por los títulos pero vamos, que no es tan fácil como se ven los resultados después, ¿no? Lo que pasa es que ya, claro, tuve un resultado de como esta mañana, ¿no? De, tan amplio, ¿no? Y parece que Estudiantes, ¿no? O que nosotros, pero que su trabajo cuesta, ¿no? Otro partido que también merece la pena mencionar es con el Porti, el segundo partido que habéis jugado con ellos. Bueno, habéis tenido una serie de partidos consecutivos. Os empatan ahí a falta de pocos minutos. Reaccionáis, no sé, de dónde se saca, porque también hay que verse que de tener un partido claro a encontrarte ahí a falta de poco tiempo, coño, que lo podemos perder. Por supuesto, eso es otra cosa que quiero destacar del equipo, ¿no? Un equipo que nunca para los brazos, ¿no? Un equipo que se ha demostrado que va ganando, ¿no? Y sigue jugando bien, ¿no? Y cuando la verdad más, como por ejemplo el partido del Porti, ¿no? 1-0 perdiendo, nos remontamos 3-1, el partido controlado. No entró una pájara como le entran a todos los equipos, ¿no? Y además el Porti también es un equipo que también toca la pelota, que no son cojos y apretaron un poquito, ¿no? Y nos empataron, ¿no? Pero ya ahí, ya cuando tú ves que la maratón para la mitad de los jugadores del equipo no es el prestigio, ¿no? Más bonito que hay, ¿no? Y ganarla, ¿no? y está viendo que se te va, que se te va, y ya, vamos, el equipo coge una mentalidad que ahí está demostrado, ¿no? Que saca fuerza donde no las tiene y que tiene mucha cabeza para jugar estos partidos. Ahí está la fuerza colectiva, porque otros años equipos como Marca, Estudiantes, esa pájara le ha costado la eliminación y a ustedes, pues, bueno, se habéis, digamos, sobrepuesto a ella, ¿no? Claro, claro, yo te estoy diciendo que nosotros, antes de empezar los partidos, ¿no?, que si nos meten uno no pasa nada, si nos meten dos no pasa nada, que un partido de furbito es muy largo y en cinco minutos puede meter dos o tres goles, ¿no? Que esto es muy largo y ya te digo que la para no del porte que la tuvo, sino que nosotros asusamos un poquito, ¿no? Pues dio nuestro resultado y conseguimos la victoria, ¿no? Un equipo, la verdad que el Porti está demostrando este año, ¿no?, y años atrás que va a estar ahí peleando con nosotros, poniéndonos las cosas difíciles, ¿no? Ya por último, con los años que lleváis, con los años que llevas tú en esto de fútbol sala, viendo cómo ha sido este año esta edición, ¿crees que para años venideros necesita cierto cambio en el formato, adaptarse pues a ese menor número de equipos que ya formáis parte de él? Yo mi opinión y la de mucha gente, ¿no?, que hablo con ellos, ¿no?, de equipos, de jugadores, de equipos de estudiantes, marca, de todo, nos conocemos todos, ¿no? Y la verdad que sí, que se ven cosas que deberían de cambiar, ¿no? Yo no soy el más indicado para decirlo porque yo la verdad que no tengo ni idea, ¿no? Pero darle otra cosa a esto, ¿no? Para que, porque también este año se ha visto que menos influencia de público, que no sé, una cosa, no que sea una maratón mala, pero rara sí la he visto, ¿no? Y allá el año que viene intenta, vamos, que yo no estoy diciendo nada al comité, ¿no? Que ellos sabrán lo que tienen que hacer, ¿no? Pero darle algo para que la gente vuelva hasta aquí, ¿no?, y disfrute de lo que es el deporte este, ¿no? Sobre todo esa primera fase, ¿no?, de 38 equipos pasar 32. Claro, ya te digo, deduce porque ya muchos equipos, yo he visto antes maratones bastante más equipos, ¿no? Entonces pasan los dos primeros y la gente no se dosifica tanto, ¿no? La gente va porque tienes que pasar los dos primeros y entonces los grupos ya se ve competición, ¿no? Aquí este año no, en lo que es los grupos se han visto mucho relajo por parte de todos los equipos, no nos vamos a incluir todos, ¿no? Porque tampoco va a desgastar fuerza, sabiendo que lo tienen súper fácil para pasar la primera ronda, ¿no? Pues bueno, Quisco, muchas gracias, enhorabuena y consciente ya de que habéis hecho historia, ¿no? Pues muchas gracias y nada, historia y nada. Y a seguir haciéndola. A mí intentaremos y a mi equipo nada, pues decirle que nada, que son los mejores ya, ¿sabes? Vamos a decir. Muchas gracias. Venga, tío. Y una vez finalizada la 30ª maratón, es hora de hacer balance, aunque con pocas horas para hacerlo, ¿no? Pero bueno, buen momento de una vez que ya ha acabado con su presidente, el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena porque al final, pues una edición más, todo ha funcionado a la perfección, ¿no? Y no ha habido ningún tipo de problema, ¿no? Pues la verdad es que, hombre, no ha habido muchos problemas, la gente se ha portado muy bien. Solamente reseñar en el partido de las semifinales Prodeco contra Estudiantes que había un choque de un jugador y se ha hecho una brecha y ha ido al médico y le ha pedido el seguro de la maratón y eso, porque ahora como lo tiene que pagar la medicina la gente, pues tendremos que pagarle al muchacho los gastos del médico. Que no es mucho tampoco, pero... No sé, bueno, yo no sé. Un punto de sutura, ¿no? Que... Sí, por ahí, un puntito, me parece. No estoy seguro tampoco, porque como ha sido ya casi terminando, pues no... Y no sé yo exactamente cuánto puntos le han cogido. Bueno, en esta maratón podemos hablar de crónica de un triunfo anunciado prácticamente, ¿no? Sí, la verdad que el equipo de la Revolución La Fresquita está siendo superior a todos los equipos y lo ha demostrado este año, ¿no? Que ha ganado todos los trofeos en los que ha participado. ¿Y no ha tenido rival? Pues... En ningún momento, tan solo quizás el Porti le haya puesto sí, un momento ahí de dificultad, pero el resto... Y un empate en la liga contra Estudiantes, 3-3. Ya no han conocido ni el empate. Sí, ha sido el único resultado que no han ganado. Bueno, Dani, también en líneas generales, haciendo lo que es balance de esta maratón de 38 equipos, el número más reducido después de muchos años. Bueno, era Vox Populi en Los Corrillos, que es necesario un cambio de formato, ¿no? Sí, la verdad que la ha pedido la gente y por mi parte, pues yo lo fuera hecho ya este mismo año. Lo que pasa que no lo quería hacer por aprobarlo antes en la asamblea. Ha habido mucho, me comentan que quizás en la primera fase mucha relajación, mucha estrategia. Sí, puesto que como pasaban casi todos los equipos, pues los equipos han hecho sus cábalas para intentar coger por un camino más fácil y al final pues ha condicionado un poquito la primera fase, ¿no? Pero bueno, luego los cruces tampoco se ha evitado grandes cosas, porque Estudiantes, por ejemplo, con Mandarina, con Marca, se han enfrentado ahí en fase, que esos son rivales que siempre tiende uno a evitar. Revolución La Fresquita también ha tenido que ver las caras con el Forti. Todos los, digamos, los gordos, los favoritos, tarde o temprano se tenían que enfrentar, ¿no? Sí, por un lado del cuadro iba los cinco equipos más fuertes ahora mismo. Y por el otro lado, pues había unos pocos de equipos que podían optar a llegar a la final. Y al final, pues ha llegado el Helio. Que ese es otro motivo, pues, a tener en cuenta. El Helio el año pasado se quedó ahí a las puertas de haberse metido, lo tenía fácil, de haberse colado en una final. Este año lo ha hecho por fin, ¿no? Y yo creo que el fútbol sala también le merecía al Helio en parte un premio así, ¿no? Sí, la verdad que, hombre. Por mí mismo te digo que yo ya estaba orgulloso con llegar a la final y sobre todo en la final, aunque no hemos presentado batalla, pero hemos tenido un gesto muy bonito que ha aplaudido el pabellón y ya con eso te va uno satisfecho. Porque lo comentaba Rafa Gálvez, un gol, que aunque haya sido el único gol, pero con mucho sentimiento, ¿no? Sí, es que ya cuando empezó el partido y en los primeros minutos ya íbamos 3-0 perdiendo, empezamos a hablar que por lo menos un gol había que marcar. Y como ha sido el gol y quien lo ha metido, pues todavía ha sido más bonito. Otro tema organizativo, público. Da la impresión de que este año hemos visto menos gente aquí en la zona del pabellón. No sé si los horarios, si ya no el fútbol sala ha perdido quizás ese efecto llamada que tenía. No sé. Por lo menos, al menos en lo que ha sido esta jornada del domingo, ¿no? Pues, hombre, sí, es que el domingo la verdad que ya prácticamente la gente prefiere viernes noche y sábado noche. Por el día la afluencia de público es menor. Y el ambiente ha estado más que nada por la noche. Yo creo que yo no he visto el bajón tampoco de público, pero hay gente que dice que ha venido menos gente. Yo la verdad que en lo que viene a hacer el bar, ¿no?, que lo ha cogido el comité, pues yo creo que ha ido bastante bien. Pero no, tampoco te puedo decir porque no sé. También, Dani, el tema de tantas horas libres, ¿no? Quizás le ha roto un poco, digamos, la dinámica de la competición, tantos parones, por el tema del público, lo digo más que nada, ¿no? Sí, bueno, pero los parones eran para descansar los equipos y eso con respecto a la gente no tiene ningún efecto, ¿no? Porque al revés, estaban para tener un descanso y estar un rato con la gente que viniera, ¿no? Amigos, familiares. Este año, porque habéis sido también los afectados como componente del Helio, pero el gesto ese de tener trofeo de subcampeón, es que yo debería quedar constancia, ¿no? También del equipo que llega a la final, es mucho el mérito que tiene llegar a una final y para, bueno, finalmente se ha corregido gracias a la, digamos, a esa cosa. Sí, gracias a Luis, que ha sido el que él mismo, sin yo pedirle nada, lo ha puesto. Lo que sí te digo es que yo, al ser la 30 edición de la maratón, pues quería dar un trofeo importante. Y la verdad que haber comprado un trofeo de segundo puesto pues no fuera sido nada relevante en cuestión de precio. Simplemente que yo pensé que el año pasado no di trofeo de segundo puesto, entonces pues no, pues por eso ha sido por lo que no he dado el trofeo de segundo puesto. Dani, en el tema de, antes lo hemos comentado, de incidentes deportivos, tan solo tenemos que lamentar esa brecha, un par de torceduras, ¿no? Sí, en el tema sanitario ha habido mucha actividad aquí con el equipo que habéis desplegado aquí, la fisioterapeuta y los quiroprácticos. Sí, la verdad que han estado, los quiroprácticos estuvieron 8 horas prácticamente sin parar y la fisioterapeuta pues ayer se fue de aquí a las 6 de la mañana y ha llegado hoy a las 9:30. Se ha pegado también una pesada. Y nada, pues también decir que otro jugador de los Estudiantes también se le despegó una oreja a Abelino en un choque también con un contrincante. Y esas son las dos cosas que, exceptuando 3 horas que he faltado, que yo me haya enterado. ¿El incidente de público? ¿Ha habido alguno destacable? No, hombre, muy tranquilo. Siempre lo de siempre, ¿no? Los dos o tres borrachos o pesados. Pero por lo demás, no, la gente ha habido un ambiente muy cordial. Y ya por último, Dani, ¿esto no es el fin de la temporada? ¿Os queda algo la semana que viene? ¿Cómo van las cosas ahí en preparativo? Pues estamos ahí todavía luchando y intentando sacar los equipos, ¿no?, que nos habíamos propuesto. Vamos a ver si llegamos a la cifra o por lo menos la podemos hacer de 12 equipos. Informarnos un poco más o menos los horarios que tenéis preparados para el próximo fin de semana, los escenarios donde se va a desarrollar esta maratón. Pues sería en el pabellón, solamente en el pabellón, y empezaríamos el viernes a las 10 de la noche más o menos, para concluir el sábado a la madrugada, ¿no?, en la final, a las 2 o a las 3 de la madrugada. ¿Ininterrumpidamente o...? Sí, ininterrumpidamente. Uh-huh. Y ahora mismo solo quedan por confirmar 4 equipos, ¿no? Sí. Bueno, que tiene que ser ya. 4 o 3. Pero claro, es que en esos mismos 12 o 13 que hay, hay un problema, que claro, tú tienes que hacer un ingreso de 120 euros y no la han hecho. O que falten o no falten equipos, el maratón va para adelante, ¿no? Sí, hombre, pero que no vamos a hacer una maratón para su equipo. No, claro. Entonces ya ahí tendríamos que suspenderla. Pues nada, Dani, no sé si quieres añadir algo más con respecto a este maratón. Nada más. Ya con ganas de que terminara, ya ha terminado, ahora descansar un poco. Y que duermas un poco porque se te nota, ¿eh?, que has dormido poco. Sí, 3 horas he dormido, desde el viernes a las 7 de la mañana que me levanté para ir a trabajar. Pues Dani, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Venga. Todo el deporte de Ubrique, también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Siete y 21 minutos de la tarde, ahí quedaba ese resumen del 30º maratón de fútbol sala de Ubrique. Comentar un par de cosas antes de despedirnos. Bueno, que ya saben que aquí cortamos ya nuestra programación hasta finales de agosto, primero de septiembre. No volveremos con todo el deporte de Ubrique. Y en lo relativo al maratón nos comentaban por ahí que también en una final, en relativo al resultado que cosechó Estudiante este domingo en la semifinal, ese 8-0, comentaban que también se dio un resultado parecido en otra final ante Don Odón. Exactamente no sabemos el marcador, pero dice que fue así en torno a 8-2, 7-2, también que recibía el conjunto de estudiantes. Ya sin más, nosotros nos despedimos, ya decimos, volveremos hasta el finales de agosto, primero de septiembre, para cualquier tema relacionado con el deporte. Ya saben que podrán contar pues con la programación de la mañana de Radio Brique, donde se tratarán los diversos asuntos que vayan surgiendo. Nosotros ya empezamos a todos los aficionados hasta esa última semana de agosto, primera de septiembre, donde ya arrancará la próxima temporada 2012-2013. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen un feliz verano y hasta el próximo mes de agosto. Take your time, take your sex.